Ahora sí, como todos los días jueves, recibimos en el aire de la radio a Dalila Valdés de la Asociación Sonco Cuntur de Santa María de Punilla. Estimada Dali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy bien, aquí desde Cosquín, el día de hoy. Les mando un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte saludo a todos los que están escuchando hoy la radio. Bueno. Y el programa Panorama, Juan querido, ¿cómo has estado? Bien, acá estamos. La verdad que muchas novedades en las últimas horas, en los últimos días. Bueno, como ya lo sabes vos, estás ahí en Santa María, a metros de la obra de la autovía, y todos los días tenemos noticias de lo que está pasando en Santa María, en Vialé Macé, en San Roque. La verdad que ya la capacidad de sorpresa nuestra se va endureciendo con el paso de los días y ya parece que nada nos sorprende, pero todos los días pasan cosas. Así es. El llamado ya cada vez se hace más urgente también, Juan. De eso quería hablar un poco hoy, no solo de la autovía, de en qué estado está la denuncia de OIT, de cuáles son las instancias que siguen, ¿no? Que vienen, en donde vemos que también en paralelo se va fortaleciendo nuevamente un movimiento de resistencia y bueno, y este llamado de urgencia también que está hablando de la demarcación, como están hablando en Brasil. Fue muy positivo lo que pasó hace un par de días, porque no sé si recordás que ya en algún otro programa lo habíamos mencionado, que se estaba movilizando todo el país, todo Brasil, en contra del marco temporal. Entonces, lo que se reclamaba era no marco temporal, porque era un fallo que el Supremo Tribunal Federal estaba impulsando a través de diputados y a través de los empresarios del agronegocio, que limitaba el derecho territorial del pueblo. Y acá me gustaría mencionar un poco y traer a tema lo que se está colocando en debate ahora y que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que está enfocado sí al derecho de los pueblos y no al derecho de los individuales. Y puntualmente el derecho de los pueblos tiene que ver con la consulta libre, previa e informada. Hace poquitos días en la Universidad Nacional de Córdoba, Pablo Reina estaba presentando relatos de justamente lo que está pasando con la comunidad de Las Tunas, pero que también pasa en Santa María, también pasa en San Roque, como recién lo mencionabas. Juan, querido, de algún modo la institucionalidad hizo que en Santa María las familias que viven allí hace muchas generaciones no quisieran ser parte de esa institucionalidad de conformarse como comunidad indígena y presentar papeles que les den un respaldo territorial y de resguardo territorial, porque realmente, como pueblo, viven allí y, digamos, hay manera, y eso hablaba un poco Pablo, de reconocer a través de los apellidos que fueron impuestos, a través de, bueno, no solamente las costumbres, hay manera de reconocer que sí hay una raíz ancestral allí. Y bueno, el día de hoy no tienen ese reconocimiento territorial que permitiría para esta ley, ¿no?, nacional, del Estado Nacional, la conformación del Estado Nacional que fue posterior, proteger los territorios como debería, pero las consecuencias son un montón. Y Gustavo Puello, de acá de la comunidad de Las Tunas, mencionaba, nadie nos dijo que íbamos a tener una pared de 24 metros de alto, que los bosques de Chañar iban a ser destruidos, digamos. Nadie nos avisó y eso no está bien, y eso a nivel social también afecta a todos. De alguna manera a mí me sorprende, recorriendo un poco, la fuerza que están teniendo las autoridades tradicionales de cada comunidad para llevar, digamos, la voz, para comunicar, para plantarse cuando se tienen que plantar. Entonces, bueno, por ese lado mi admiración a ellos. Por otra parte, comentar un poco, eso quería en el programa de hoy, que las noticias en Brasil fueron muy positivas. Después de un año de mucha movilización, se votó. Finalmente se rechazó el marco temporal y lo que se pide ahora con urgencia es la posibilidad de demarcación. ¿Y qué significa demarcación? Significa reconocer estos territorios que no son solamente los que en donde se habitan, sino también un entramado que tiene que ver con sitios ceremoniales, sitios sagrados, sitios de resguardo y de protección. En paralelo, desde senadores volvió a salir un proyecto de ley, así que bueno, los parientes, como se dice, fue poco lo que pudieron celebrar este reconocimiento, porque ahora nuevamente tienen que dar la otra batalla en senadores. Y bueno, ¿y de qué trata este nuevo proyecto de ley? El nuevo proyecto de ley también habla de una indemnización a los fazendeiros o los garimperos, que es de más de un billón de reales, imagino. Con lo cual, bueno, justamente quita del presupuesto la posibilidad de demarcación. Porque ¿qué pasa aquí también en Argentina? Que hasta el 2014, si no mal recuerdo, todo lo que tenía que ver con la demarcación acá, que se llama, ya te voy a decir, de territorial, que es lo que CTI, es la circunscripción territorial indígena. Es eso, sí, y tiene un, sí, es eso. Que de algún modo es reconocer por dónde habitaban y por dónde siguen habitando, y esto de todo el entramado, que dentro de la personería jurídica se vea este resguardo. Y lo mismo con la cantidad de comunidades. Y bueno, esto hasta el 2014 en Argentina, en el territorio, había apenas un 40% de ese reconocimiento dado, digamos, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también por el RENACI. Entonces, queda un 60% desprotegido en lo que es jurisdicción, en lo que es la protección del derecho territorial. Y lo mismo pasa en otros países como pasa en Brasil. Entonces, este nuevo plan, que además es un paquete de otras leyes más, tiene como objetivo esa indemnización entonces a los fazendeiros que ya están ocupando ilegalmente, porque tampoco tenían reconocimiento de papeles. Y bueno, y que en el caso de Brasil, por lo menos, han llegado a casos extremos de muchísima violencia, de muchísima criminalización, de muchísimo asedio, y hasta estos últimos meses de muertes así por distintas causas. Entonces, a nivel Cono Sur, si se quiere, digamos, está habiendo un apoyo también internacional, porque se están violando derechos humanos, digamos. Tiene que ver con lo que está pasando también en Perú con Dina, tiene que ver con con lo que está pasando en Ecuador, que estuvieron 17 días de marcha y de paro por el aumento del petróleo, que directa o indirectamente también afecta. En el caso de Argentina, entonces ahora históricamente surge esta denuncia que está habiendo aquí en el Valle de Punilla, y bueno, y también hay como una tensión de todos los que acompañan. Hay tensión política, hay tensión estratégica, porque, bueno, lógicamente, por tras trae no solamente muchos intereses, sino empresas que son muy grandes y proyectos que vienen de hace mucho tiempo ya aprobados, con los cuales los gobiernos provinciales o municipales, ahí es donde yo no sé, pero parece que no tienen mucha opción de no firmar. Y ante esto, bueno, sí necesitamos un consejo fuerte, ante esto sí necesitamos algunas acciones que no pueden ser ambiguas, ¿sí? Algunas acciones que no, que deben ser determinantes por el respeto también a todas estas autoridades que están posicionándose y comunicando desde ese lugar. Y también, Juan, contarte que estuve en Cerro Colorado el fin de semana y estuve en el primer enterratorio reconocido, y por eso digo la fuerza de las autoridades tradicionales, porque si vamos al caso, digamos, desde el Estado siempre vamos a tener las mil objeciones de ¿por qué no? Y resulta que tanto la vida como la muerte en esta sociedad que se nos está brindando es un negocio de dinero, sí, los cementerios tienen un costo, y antiguamente no era así, antiguamente había un respeto ceremonial por eso. Entonces, bueno, muy amablemente Gabriela Luján, que es de allí, de Cerro Colorado, Ana Vira de Cerro Colorado, nos contó cómo fue encontrar esos restos. Uno de los cuerpos, a través de los estudios, determinaron que tiene más de 5.000 años. Fueron encontrados entre 60 y 70 cuerpos, y la manera de brindarles el descanso, el enterratorio, fue en lienzos, ¿sí? Envueltos en lienzos, pero se sabe que antes cada uno se envolvía como en la manta que te acompañó durante toda tu caminar. Y bueno, y después sí fuimos al pie del Cerro Colorado, y muy emocionante fue estar allí, entender qué significan las reparaciones históricas, entender que probablemente muchas veces va a haber como desde la lógica argumentos que parecen ser ciertos, pero uno estando allí se da cuenta que uno debe ser fuerte y ser tener la convicción de que el fin último es la libertad, ¿sí? No pueden hacer un negocio de la vida, no pueden hacer un negocio de la muerte, y nuestros abuelos y abuelas merecen descansar en paz, porque ahí aparece todo lo invisible también. Y bueno, estimada agradecida, Dali, de Córdoba, agradecida de estas asistencias. Sí, te escuchamos, sí, estamos en horario de finalizar el programa. La seguimos la semana que viene, muy interesante. Bueno, un abrazo grande, Juan, buena semana. Gracias. Escuchábamos a Dalila Valdés, ya cuando son las 10 de la mañana con 57 minutos, minutos finales de este programa de hoy.